Ya sabes el consejo que te daban los chicos de The Rouettes, los que cantaban este Sugar Baby Love que acabas de escuchar. Si amas a alguien, no te lo pienses dos veces. Díselo de una vez, que para luego puede ser tarde.